soy. Hecho un lío, no sé por dónde empezar. No sé qué está pasando, pero nada es igual. Nada es igual. Se perdieron los besos tras el cristal. Un triste amanecer que no pude despertar. Hoy quiero averiguar si me amas de verdad. Quiero saber qué es lo que sientes. No nadar a contracorriente. Salta fuera, amor, ya ves. Dilo claro y sé valiente. Quiero saber qué es lo que sientes. Ya ves, no quisiera volver a verte llorar. Yo sé que es difícil, pero ya ves que no puedo más. No puedo más. Se perdieron tus besos tras el cristal. Un triste amanecer que no pude despertar. Y quiero averiguar si me amas de verdad. Quiero saber qué es lo que sientes. No nadar a contracorriente. Se te fue el amor, ya ves. Dilo claro y sé valiente. Quiero saber qué es lo que sientes. No nadar a contracorriente. Se te fue el amor, ya ves. Sientes no nadar a contracorriente. Si se te fue el amor, ya ves. Dilo claro y sé valiente. Quiero saber qué es lo que sientes. No nadar a contracorriente. Si se te fue el amor, ya ves. Dilo claro y sé valiente. Que ens acompanya a través de Musicopolis, Belén Moreno, amb Què és lo que sientes, la pregunta eterna en el món de l'amor, des de l'àlbum que s'anomena exactament igual que ella, Belén Moreno, com a presentació de la seva música. Després d'ella, Connor Maynard amb Vegas Girl i una mica de jazz, perquè ens ha encantat quan l'hem presentat, de Dinah Kurtz amb el tema anomenat Call Me Darling. It off. All the pressure that you got, let me take it off. I swear, we're gonna make it out. Put your hands in the air, don't stop. I'll knock it down like you carry. Forget your name like Rihanna. Come on, my one queen bee. Be unthinkable, Alicia. You can go so far, you should let go. And I ain't gonna leave without her. This is for the girl like me down low. The whole club wanna see you go. Covers, intoxicated, you're like a drug girl. Grab a glass, wanna run tequila. Tequila. Thank you. Call me darling, call me sweetheart, call me dear. Thrill me, darling, with the words I long to hear. In your dark eyes, so smiling, is the promise I see. But your two lips won't say that you care for me. Oh, my darling, if our daydreams all come true, then I'll meet you at our secret rendezvous. Lies deep in your eyes. Call me darling, call me darling, call me sweetheart, call me sweetheart, call me we'll be right back. país amb Mina i el seu núvol. Acabàvem d'escoltar Deep Jaws i Groove Selectors en la companyia de Soul Phoenix amb Golden Lady, i aquesta és la prova de que la música de casa nostra és realment excepcional. Són així, a Musicòpolis. Tinc un núvol dins del cap que no em deixa veure més enllà dels contes que explicàvem de petit. Els més divertits. I a la nit, quan tothom dorm, jo intento desxifrar tots els enigmes que s'amaguen a la meva ment. I és el meu millor. Yo quiero que te vaya mal, yo quiero que te vaya mal.

arribava aquests dos personatges que us comentaven la música de Kenny Garcia, amb el seu enregistrament fet als Estats Units, en què te vaya mal, una cançó pròpia, i també Santiago Cruz, des de Lejos, la cançó de l'àlbum A Quien Corresponda, que ens arribava des de Bogotà a Colòmbia. I el rima You Killed This Love, Has Matat Aquest Amor, de Sweet Rose, amb Nemo Wave, i ara en Lana del Rey, en la companyia de Zialia Banks, amb el seu Blue Jeans, una de les noves versions, els Swims, amb Bell Remix. Let's go. Tell me what bad boys do. I'm a bad girl if you in a bad one too. My American dream in jeans all blue. Keep it cool like Crush Ice Cubes. It's you felonious in a foreign coupe. In the blue range across my view. Got a crush like Mike Green too. Ain't enough said about his moves. A real tough one sometimes too. Let you find my lifetime sunshine through. Bandanas and bow ties, whips and handcuffs. Tied down a thug life, living like gangsters. Both wanna die, love living in danger. Body to his pride, hold it down like an anchor. Hardcore vibe, attracting more to his anger. Passion like fever, hot like Jamaica. Real rude boy, no problem, I'm later. Money on his mind, about getting this paper. Truth be totally lied down with his flamer. Really like his flavor, wanna slow dance with a devil. The look of an angel, took a small chance with a rebel. Now my pleasure's amazing, now we shooting the lasers. While laughing at haters, gangsta's not bread, I make them. Gangsta's not dead, I raise them. Gangsta.